Estamos comunicados con Liliana Belforte, que es representante de AMARCA Argentina en el Consejo Regional de AMARCA América Latina. Tímida, no quería que la presente así, pero bueno. ¿Qué tal? Buen día, Lili, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Omar? Un gusto para saludar a toda la gente de Freeway. Bueno, gracias. ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo estás? Silvio te habla. Hola, Silvio, ¿cómo andamos? Bien, ¿y vos? Bien, bien, todo bien. Bueno, día importante ayer, ¿no? Para todos los que estábamos esperando avances en lo que es la implementación de la ley de medios. Sí, la verdad que yo creo que fue un día esperado, si bien no había tantas certezas de cuándo iba a ser, lo que finalmente sucedió, que es que la Corte diera lugar, digamos, a lo que fue todo el descargo y el dictamen del procurador del Tesoro Nacional, que hace unos días se había expedido respecto, ¿se acuerdan?, de la cautelar, sobre todo en la provincia de Misiones, que era, perdón, de Mendoza, que era la que en general generaba mayor dificultad y estaba trabando todo el funcionamiento que se refiere a la aplicación de la ley, desde la conformación del resto de las autoridades que tenían que ponerse en funcionamiento, desde todo el esquema a partir de aquel año pasado, tan casi finalizando el año, cuando se decretó de alguna manera lo que fue la sanción de la ley, ¿no? A través de una forma muy participativa. Creo que igual el camino recién empieza. Digo, estamos todos muy contentos, me parece que es un día de disfrute, pero bueno, todavía hay mucho para hacer y poner en funcionamiento. Pues sabes que estos días, tanto ayer como hoy, va a estar funcionando el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, que es uno de los organismos creados a partir de la aplicación de la ley, junto con la autoridad de aplicación, y lamentablemente por estar suspendida la ley, no podía estar funcionando en los términos que debía. Y uno de los temas fundamentales que viene en esta etapa, a posterior, ahora que la ley vuelve a estar en vigencia, es nada menos que la reglamentación, ¿no? Que es desagregar todos los articulados de la ley y ponerlo, digamos, en papel para que se pueda aplicar en los términos completos, ¿no? Bueno, vos leíste el fallo, ¿cómo viste las consideraciones de la Corte? Mira, en realidad había dos posibilidades y es un poco lo que se planteaba en los pasillos. Se decía, la Corte podía tomar la cuestión de fondo o dar lugar a, digamos, a que una medida cautelar no puede dada por una persona, en este caso el diputado Toma, que fue el que hizo la presentación en contra de la ley, estar por encima de los intereses de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces me parece que en ese sentido era una de las posibilidades. La Corte no se metió en el tema de fondo, por eso que todavía, recordemos que hay algunas cautelares, como en la provincia de Salta, que van a tener que expedirse con una diferencia. Las dos cautelares que están en Salta, lo que plantean son algunos artículos, sobre todo recuerdan el 161, que tiene que ver con aquella posibilidad que los medios concentrados, es decir, los multimedios, tienen que hacer todo un proceso de desinversión. ¿De cuánto iba a ser ese tiempo? Recordemos que además, ya aún sin la aplicación integral de esta ley, la 26.522, no cumplían la anterior, que era la de dictadura, ¿no? Hablamos de la 2285, ¿no? Para entender un poquito que va a ser un proceso y una pelea muy larga, porque ahí es donde se van a estar metiendo, ya lo están haciendo, de hecho, varios grupos también hicieron presentaciones, como el grupo Clarín, en contra de ese articulado. Así que la pelea, digo, recién empieza, me parece que igual es una instancia interesantísima, y que la Corte ratifique lo que nosotros entendíamos, ¿no? Que es la vigencia de la ley, nos da herramientas como para seguir trabajando, ¿no? Como te contaba hace un ratito, el tema de las reuniones del Consejo de Federal de Comunicación Audiovisual para discutir aspectos centrales de la reglamentación, me parece que es el punto más nodal de la etapa que se viene, ¿no? Lili, sigue suspendida la ley todavía, ¿no? Por esto de Salta. No. La ley no está suspendida. Lo que, si leemos atentamente el fallo, lo que da es la instancia que lo de Salta suspenden algunos artículos, entre ellos, como te decía, el 161, porque hay dos fallos de dos jueces de Salta. Es decir que con eso va a haber que expedirse. Va a haber que la Cámara tiene que tomar o dar dictamen respecto de eso, pero es una instancia que todavía no está cerrada. Por eso que, si vos me decís, la verdad que me hubiese encantado que la Corte Suprema tomara la cuestión de fondo. La cuestión de fondo era tomar en los términos que el Procurador del Tesoro Nacional estableció el dictamen. Ahí es muy claro donde va al punto nodal de la importancia que tiene esta ley para la democratización de las comunicaciones, que va al fondo de la cuestión. Pero bueno, me parece que igual es importante, por eso te reitero que no está suspendida la ley. Ahora va a decir, mira, la mitad de la biblioteca va a reinterpretar seguramente este fallo, ¿no? Uh-huh. Pero en definitiva lo que da plena vigencia a la continuidad de todos los procesos que tienen que darse respecto de la ley. Esto no quita que haya ámbitos y que otros aparezcan y pongan más piedras en el camino. Esto es una posibilidad. Pero también, digo, somos muchos más los que estamos de este lado entendiendo y el por qué hemos peleado, hemos establecido los mecanismos más participativos de haber entendido que hay que cambiar la lógica de concentración que han tenido los medios con el aval, en muchos de los casos, con la anuencia, con, si querés, con los acuerdos de muchos de los gobiernos, tanto de la dictadura como en democracia, ¿no? Y cuando empiecen a trabajar en la reglamentación de la ley, ¿cuánto tiempo vos crees que se van a tomar para aplicarla, John? Mira, es muy difícil, porque vos sabés que es muy difícil hoy de establecer los tiempos, porque la reglamentación no es sencilla. La reglamentación tiene varias partes, no todo hay que reglamentar, es decir, no es que todos los artículos hay que reglamentar, pero requiere además de acuerdos. Vos sabés que en esto el Consejo Federal tiene una instancia que es la de proponer, si se quiere, lo que es una especie de reglamentación que después va a tener que ser validada por la autoridad de aplicación y a su vez enviada por el Ejecutivo, que es el que la tiene que, en definitiva, reglamentar. Entonces es un proceso que en sí mismo ya genera como una dilación importante. Y después están los intereses, porque ahí se lleva un puesto, por ejemplo, aquello que tiene que ver de establecer todas las frecuencias, tanto en AM como FM. Hay que ver cómo juega el tema de la televisión digital. Recordemos que hay una cuestión. Hay un decreto, el 364, que es de finales del año pasado, que establece el sistema de televisión satelital terrestre. Pero hay un anexo que te diría que va bastante a contramano del espíritu de esta ley de servicios de comunicación audiovisual. Entonces va a haber que establecer algunos mecanismos de coherencia para que los intereses que la ley garantiza no sean avasallados por esta aplicación que ustedes ya saben, el tema de televisión digital, que ya está en marcha, que va a ser televisión abierta, que se va a tener que utilizar o bien tener un televisor de alta definición o bien con los llamados aparatitos estos box, que son los que te permiten la conversión para que se pueda ver, pero ahí es otra pelea. Pero va a estar también contemplada dentro de lo que te decía, cuestiones de la reglamentación. Entonces, los tiempos son bastante, bastante extensos. Yo creo que en definitiva todavía estamos en las primeras instancias de este proceso. Quizás a lo mejor el año que viene, si la ley se aplica, ustedes saben que hay muy poquitos días para la reglamentación, es decir, que en términos concretos estaría faltando no tanto, pero si aparecen en el escenario nuevos actores, la cuestión se puede complicar. Por eso que es tan importante que todos los sectores que nos sentimos involucrados, porque la peleamos antes, pero también porque entendemos que nuestros derechos tienen que estar garantizados a partir de la aplicación de la ley, podamos hacer aportes a lo que es la reglamentación. Incluso hay una idea que ayer se llevaba al Consejo Federal, que era la posibilidad de generar instancias participativas para que, esto tiene que ver con un decreto, que es el 1172, un decreto, yo no quiero aburrirlo con el tema de las leyes, pero es un decreto que habla de las instancias y mecanismos que la sociedad tiene, la ciudadanía tiene, más allá de las representaciones concretas en el Congreso Nacional, para poder participar de la elaboración de las leyes, en este caso de la reglamentación. Entonces, si sumamos a las necesidades de los actores que ya forman parte, más el resto de la sociedad que no tiene una representación ni en la autoridad de aplicación ni en el Consejo Federal, hablamos de tiempo bastante largos. Bueno, discúlpame, Omar. Sí, dale. Y en términos concretos, digo, esto, en la aplicación de la ley, ya supongamos que el mejor de los escenarios, que la ley empieza a funcionar, ¿en qué nos beneficiaría, digo, aquello que hacemos comunicación ¿en qué beneficiaría? Digo, esto lo hemos debatido, lo hemos discutido en algún momento, yo más que nada para que se lo expliques a quienes están escuchando del otro lado en este momento. ¿En qué nos beneficiaría, repito, a nosotros desde la posición de querer comunicar o desde trabajadores de la comunicación, y en qué beneficiaría a aquellos que están del otro lado, a la gente que nos escucha? Mira, primero de tener una opción mayor. El punto sería, y ahí sería una larga discusión, si entendemos que existe, si ha existido la libertad de expresión en los términos que nos hubiese gustado. Yo creo que no. Hasta te diría en las condiciones de las posibilidades de trabajo, aún en los medios más concentrados, y en la cuestión de los medios comunitarios o los medios de bajo alcance, ¿bajo qué condiciones? Nunca fueron las mismas respecto de eso. Entonces la ley lo que te garantiza en primera instancia es ese piso, es la posibilidad de mayor cantidad de voces, es decir, la posibilidad de que mayor cantidad de personas puedan tener acceso a mejor información, porque si tenés pluralidad, obviamente vas a tener posibilidades de elegir qué escuchar, qué ver, pero también creo que es una instancia de mayor cantidad de trabajo para todos los sectores. Creo que para el sector de actores, para el sector de los músicos, para el sector de los comunicadores en el más amplio sentido, porque estás estableciendo condiciones. La ley establece un piso y en cuanto a las condiciones mínimas para poder ejercer la comunicación. Entonces eso también te da garantías en el doble sentido. A mí me parece que es un mapa o un cambio de paradigma como nunca antes. Yo creo que es una ley de avanzada. En sí mismo la ley no te va a garantizar nada, no te va a generar las condiciones de mejores distribuciones o que sea más equitativa, en términos, digo, globales y en términos económicos. Me parece que es un paso trascendental para entrar en esa modificación, que después tiene que ir de la mano de otras cuestiones. Entre otras cosas, el financiamiento, ¿no? Porque se viene todo un avance tecnológico importante que va a tener su costo también. No, totalmente. Yo creo que por eso se ha pedido muchísimo para los sectores sin fines de lucro, que por primera vez tenemos una reserva del espacio, es decir, una reserva del 33% en toda la banda y en toda la frecuencia, es decir, en todos los sistemas, ¿sí?, donde se transmita comunicación o que se utilice la transferencia de comunicaciones a través de cualquier soporte, vamos a tener la posibilidad de estar en igualdad de condiciones, pero además esa reserva del 33%. Esto como nunca antes se dio, y además legal, porque siempre se ha cuestionado la legalidad, no la legitimidad, pero sí la legalidad. Todavía hay sectores que nos siguen diciendo que somos radio truchas. Entonces, digo, en ese espacio me parece que nos abre un abanico de posibilidades interesantísimas. También tenemos ahí nosotros que, digo, como sector comunitario, de trabajar para pensar en una mejor sostenibilidad del medio, que esto que vos planteás, ¿no? Bueno, el tema cómo hacemos, porque la televisión digital ya está. No en todos los términos que nos gustaría, porque también eso va a ser complejo, como les contaba antes, pero la radio digital también es un proceso que se viene. Y imaginemos, ¿no? Hay radios, incluso de las que forman AMAR Argentina, que transmiten en el medio del monte, en Santiago del Estero, o las radios Mapuche en el sur, o Radio Minca en el norte. Acaba de abrir, digamos, lo que es una televisora comunitaria que venía trabajando hace mucho tiempo. Bueno, pensemos en esas condiciones, cómo llegamos a ese mejoramiento tecnológico, que además no vamos a poder transmitir si no tenemos ese cambio. Este es también el cambio de paradigma. Se habla en Argentina que ese apagón tecnológico, ese pase de lo analógico a lo digital, llegaría en el 2020. Y vos decís, bueno, 2020 son 10 años. Para la tecnología, o para nuestro crecimiento como país, es mucho tiempo, dadas las condiciones de desigualdad. Obviamente para las grandes empresas, para los grupos, de los multimedios, no es nada. Claro. Entonces, digo, es una inversión más para ellos, digo. Totalmente. En cambio, para las radios alternativas, para las FM zonales, ya es toda una inversión, ponen en riesgo un capital más que importante de acuerdo a sus posibilidades. Bueno, pero vos sabés que la ley ya garantiza, hay uno de los artículos, lo que se llama el fondo de fomento, ¿sí? Todavía no está establecido cuál va a ser el reparto, cuál va a ser el porcentaje, pero es generar justamente para aquellos sectores más vulnerables, con menos posibilidades, la posibilidad de tener un resguardo, ¿sí? Claro. Y la posibilidad de estar en esa, en eso que hablamos de igualdad de condiciones, ¿sí? Porque además son igualdad de condiciones que nosotros debemos pensar desde atrás, porque si no, ignoramos todo lo que pasamos, y esto no es mirarnos el ombligo, no estamos hablando desde una víctima, desde una cuestión de víctimas, sino que hemos sufrido un proceso de persecución, digo, de incluso de no tener las mismas posibilidades a la hora de competir a este sector empresarial que le gusta tanto, incluso de las pymes, ¿no? Que le gusta hablar tanto de que, bueno, hay que establecer las relaciones de competencia y si no las tenés, tenés que salir del mercado. Nosotros nunca tuvimos esas posibilidades. Entonces, lo que se pide es un reaseguro. La ley, la 26.522, te garantiza un mínimo reaseguro. Bueno, después vas a ver que, como en todas las instancias, seguir bregando por tener mejores condiciones en este sentido, de tener... No estoy hablando de subsidios solamente, porque si no parece que siempre dependemos únicamente, o queremos depender únicamente del aporte del Estado. A mí me parece que el Estado tiene obligaciones, y no estoy hablando del gobierno, estoy hablando de un concepto estatal diferente, y ahí me parece donde tenemos que también cambiar cierta lógica. Estábamos comunicados con Liliana Belforte, representante de AMARC Argentina, para el Cono Sur en el Consejo Regional de AMARC América Latina, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias.